este día que es histórico, en el que estamos haciendo historia, media sanción para la legalización del aborto. Podemos decir que lo hemos logrado y quienes han sido gran parte, parte fundamental de esta lucha, lo decíamos anteriormente, lo hemos venido recalcando, es la campaña nacional a favor del aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos a una de sus integrantes en comunicación telefónica, además es investigadora, filósofa, militante, feminista, bailarina, como le digo siempre yo, una mujer incansable de luchar y que para nosotras las mendocinas nos llena de fuerza todo el tiempo. Estamos hablando de Alejandra Siriza. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días, Gaby. La verdad es que este es un muy buen día para nosotras. Claro que sí, ¿no? Un día en el que podemos decir que estamos haciendo historia. Exactamente, exactamente. Historia para las mujeres, historia para las que no han tenido derechos ciudadanos por siglos y que empiezan, digamos, tenemos un cierto recorrido en la conquista de derechos, pero la conquista del derecho a abortar en condiciones legales y seguras es un derecho fundamental. Si pensamos hace muchos años atrás, ¿no? Cuando se empezó con esta lucha, una lucha que es de todas maneras histórica, ¿no? En el movimiento de mujeres, pero si lo pensamos aquí en Mendoza, con los primeros pasos de la campaña nacional, ¿te imaginabas un día así, como el que se vivió ayer, como el de hoy? Mirá, nosotras, esta es la séptima presentación de un proyecto por parte de la campaña nacional, sí, digamos, ¿no? Y hay que recordar otras presentaciones previas. Hay que recordar a Dora Colebés, quien esto yo siempre lo digo, digamos. Dora presentó un proyecto de legalización del aborto allá por inicios de los años 90. Es decir, estamos hablando de una larga lucha tras la recuperación de la democracia, y eso sin contar con los antecedentes de los años 70, porque las organizaciones feministas y las organizaciones, algunas organizaciones de izquierda, en los años 70, por ejemplo, el Partido Socialista de los Trabajadores, reclamaban el derecho al aborto. Es decir, que la lucha en Argentina, en América Latina, es una lucha larga, muy larga, y creo que eso también es muy importante de reconocer en este momento, ¿no? Que esto no empezó ayer, que sí es cierto que yo creo que las jóvenes, eso que se denomina la marea verde, han significado un salto cualitativo hacia adelante en el movimiento de mujeres y feministas. Pero esta es una lucha larga que ha implicado una acumulación de conocimientos, de saberes, de experiencias. Y me parece que eso también es muy importante porque el movimiento de mujeres y feminista, el movimiento de disidencia sexual, no, digamos, tiene historia como todos los movimientos sociales, y es eso también una cuestión que en este momento es muy importante, porque sin esa experiencia acumulada, sin esos saberes acumulados, sin esas largas militancias previas, probablemente no tan visibles, esto de hoy no sería posible, y me parece que realmente es una cosa muy importante que, bueno, que estas jóvenes hayan tomado esta bandera que les corresponde con tanta fuerza, con tanto impulso, y que hayan logrado ser escuchadas, y han logrado ser escuchadas porque son muchas, miles.